Radio Lab UGR, conectando voces desde la isla digital. Ok, ¿está bien? El destino es el cual, quizás. Buenos días desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR, desde el Salón de la Pepa, que nos hemos trasladado esta tarde jueves de hoy. Estamos en COPE Radio FM, mi nombre es Jorge González y hoy vamos a hablar de tres temas que para nosotros están muy relacionados y que todo el mundo debería de conocer. Estos tres temas son soberanía alimentaria, comercio justo y bienes comunes, así que si no sabíais lo que es esto, hoy lo vais a aprender y si sabíais algo, a lo mejor aprendís un poquitito más. Así que esto es COPE Radio FM y empezamos. Prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Bueno, lo primero recordar las redes, nos podéis seguir en arroba coperradio FM con dos O's y dos R's, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y nos podéis escuchar tanto en Spreaker, en el canal de Radiolab UGR, como en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada, en 88.5 FM, nos podéis escuchar en antena en directo los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores de esta bella ciudad. Así que escúchanos, síguenos y empezamos con... Vamos a conocer a la gente que ha venido hoy al programilla de hoy de soberanía, a nuestros pequeños expertos. Vamos a ir con nuestro clásico José Morillas. Buenas tardes, Jorge. Hoy vamos a hablar de temas que realmente tienen mucho que ver y que son muy importantes, como son la soberanía alimentaria. Y hoy por fin me has llamado para hablar de algo que conozco, que son los bienes comunes, y creo que tienen mucho que ver y son importantes que conozcamos. Vale, vale, muy bien. Bueno, José, siempre fiel. Y vamos a hacer una breve seccioncilla, que ¿y tú de quién eres? Para conocer a nuestras dos integrantes de esta mesa, que nos van a aportar un montón sobre esta temática. La primera, Sole, ¿y tú de quién eres? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Pues bueno, soy de mucha gente, de todas las mujeres que me habitan, todas las mujeres que me rodean, todas las personas de las que aprendo y con las que intento ir caminando y que pisamos juntas esta tierra, ¿no? Soy mujer andaluza, rural, y a ello me debo también, ¿no? Estoy feliz, muy feliz de que hayáis elegido esta temática en estos días tan clave, ya que el día 17 de abril, hace apenas tres días, se celebraba la conmemoración de las luchas campesinas, y creo que es una oportunidad muy linda desde esta plataforma de poner un poco en el centro, a partir de estas tres temáticas, este tipo de cuestiones, ¿no? Agradecer también a las compañeras y los compañeros que están aquí en el aula apoyándonos y haciendo que todo esto sea posible. Bueno, joder, qué bonito habla Sole, un aplauso. Coño, estoy yo para hablar hoy entre la mesa y que... Jolín, qué nivel. Angie, cuéntanos, ¿y tú de quién eres? Yo soy de mi mami y de mi papi, Jorge. Ah, bueno, como yo. Sí, mi mami es ecuatoriana, mi papá estadounidense y también pues soy un poquito guatemalteca, un poquito limeña y un poquito bangladeshi. Pues por cómo crecí. ¿Sí? Jolín, lo que tiene la globalización es la leche. Producto de la globalización. Un aplauso para Angie. Bueno, el primer temilla que vamos a tratar hoy es la soberanía alimentaria, pero no vamos a centrarnos sobre todo en la conceptualización, la definición, vamos a ver lo que significa este término que todos deberíamos de conocer y muchas veces lo escuchamos sin saber realmente lo que esto significa. Así que vamos a empezar por Sole, que viene aquí preparada para la guerra. aquí con su arsenal de papeles y nos va a arrojar mucha luz sobre eso, la conceptualización de la soberanía, y luego el resto pues iremos aportando lo que buenamente podamos, especialmente hablo por mí. Entonces, Ole, cuando quieras. Bueno, creo que es importante situar dos conceptos clave, el concepto de soberanía alimentaria frente al concepto de seguridad alimentaria, pero creo que también es importante, y si me permitís, pues me gustaría que entre todas fuésemos también por ahí, ejemplificar lo que el significado de estos términos a partir de casos reales. Y vamos a ir viendo, por situar un poco las temáticas, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que surge a través de la vía campesina en el año 96, se lleva a la cumbre mundial de la alimentación y surge como una necesidad ante el concepto de seguridad alimentaria, que es el que utiliza oficialmente la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y que entiende que la seguridad alimentaria existe cuando hay una disponibilidad en todo momento de una alimentación adaptada culturalmente y que es suficiente para las personas, pero no contiene el componente ético o el componente político de ir más allá y ver la capacidad o el control que esa población puede tener sobre los recursos, ¿no? Claro. Y ahí está la diferencia fundamental y la importancia de poner la soberanía en cuestión, donde sí que se trabaja a partir de un significado que va más allá de tener un cierto tipo de alimentación, ¿no? Se prioriza la producción agrícola local, el acceso de los campesinos y las campesinas a la tierra, el derecho de las campesinas a producir el alimento y el derecho a las consumidoras a poder elegir qué quieren consumir, cómo quieren consumir y a quién les apetece comprarlo, ¿no? Decidir quién lo produce y dónde se produce, el derecho de los países a protegerse también de las importaciones agrícolas, esta situación local, global, que nos vertebra, bueno, pues ver tampoco un poco qué cuestiones nos benefician y qué cuestiones nos dañan, acotar unos precios que estén ligados y sean razonables con los costes de producción y básicamente una participación activa de los pueblos en la definición de su política agraria y del reconocimiento de estos derechos de las campesinas, ¿no? De que tengan un papel central ellas mismas en la producción agrícola y en la alimentación y sobre todo en la decisión. Digamos que esa sería la distinción clara, ¿no? El concepto de equidad, de ética y política que presenta la soberanía alimentaria no es la que cumple la seguridad alimentaria en sí. Claro, y yo ahora voy a hacer mi primer lanzada a la piscina. En el PACODE, me han comentado que el concepto soberanía alimentaria a la hora de recibir subvenciones y demás no existe como tal, sino que es prima el de seguridad alimentaria. Así es, Jorge. Ah, bueno, pues ha acertado, ¿eh? Así es, sí. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar hace unos meses a una excooperante de la ACI, de la Agencia Andaluza de Cooperación, y ella me comentaba que como militante en la soberanía alimentaria, cuando se veía la necesidad de redactar algún tipo de proyecto, pues el concepto de soberanía no le era permitido explicarlo así, ¿no? Ella ya actuaba y adaptaba el proyecto, pero el que tenía que primar y digamos que el concepto aceptado o políticamente correcto en este caso es el de seguridad alimentaria. Y bueno, yo creo que quedan claras las razones, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo en este apartado de soberanía. Venga, José. Yo quiero aportar que queda claro por qué no quieren que se hable de soberanía alimentaria, porque realmente hay un mercado detrás. Y como hay un mercado detrás, no se quiere hablar de soberanía porque es molesto al poder. Y me parece que si nosotros nos conformamos con el concepto de seguridad alimentaria, lo que estamos haciendo es darle ese pequeño poder a los que realmente lo tienen. Y creo que debemos reivindicarlo, el concepto de soberanía alimentaria, y pelear por él. Sí, sobre todo porque yo creo que también se está haciendo de algunas zonas del mundo graneros para sociedades mucho más avanzadas, sobre todo y además generando unos sistemas de alimentación totalmente alejados de lo que culturalmente serían estas regiones, que no son sostenibles, que antiguamente tú podías, cultivabas y comías lo que cultivabas en tu tierra. Ahora no, ya nos han metido otras necesidades en nuestras nutriciones. Para, eso sí, a las sociedades pudientes, de este mundo, pero no es sostenible. Si tenemos que andar, como está ahora América Latina, lleno de soja, como, bueno, ya hablaremos más adelante de todos estos términos, pero más que nada es que no es sostenible, como diría nuestro amigo Manuel de Triana. Bueno, Jorge, esas zonas del mundo las podemos contextualizar perfectamente, la tierra que estamos pisando, ¿no? También. En el contexto andaluz, como comencé diciendo, el día 17 de abril se reivindicaba se conmemoraba el día de las luchas campesinas. Unas luchas campesinas que nos suenan a un pasado, a un folclore, a una imagen de una Andalucía de nuestras abuelas, de una Andalucía que, bueno, que ya no necesita de esas luchas. Y me gustaría, porque me veo la necesidad y creo que es lo justo, traer aquí a cuestión el desalojo que se ha producido esta misma mañana del Cerro Libertad. El Cerro de Libertad se encuentra en Jaén, en las lomas del Cerro de San Cristóbal, a 6 kilómetros de la ciudad, y se trata de unas hectáreas de olivar que estaban baldías, estaban desocupadas, porque son 75 hectáreas propiedad del Banco BBVA, y se empezó el 1 de abril de 2017 todo un proceso de ocupación por parte de personas jornaleras y de sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues para poner esa tierra al servicio de la población, de los consumidores, de las consumidoras, de las trabajadoras, de los trabajadores, porque contaban con unas tierras que se estima que se corresponden a 1.000 jornales anuales. Esta campaña o este proceso se ha llevado a cabo, se ha llegado a construir incluso un molino de aceite. Cuentan con su producción propia de aceite, con un canal de exportación, pero bueno, esa soberanía no es permitida, y se produjo un intento de desalojo apenas hace unos 20 días, el día 2 de abril, y hoy a día 19 se ha vuelto a repetir otro desalojo sin previo aviso, y ahí está nuestra Junta de Andalucía amparando al BBVA y no a los jornaleros, a las jornaleras y a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestras compañeras, en una Andalucía que se mueve y se viene moviendo históricamente por el rugido de las tripas, ¿no? Una Andalucía donde la soberanía alimentaria, las migraciones y la necesidad de trabajo precario ha venido marcada y se quiere disfrazar hoy día de una necesidad descubierta, ¿no? De una modernidad, de una historia agrícola que ya no importa, pero bueno, que ahí está. Esta misma mañana hemos estado recordando procesos parecidos en América Latina y comentábamos cómo la historia, ¿no?, de la situación de los terratenientes en las ciudades y los campesinos y las campesinas sin tierra como un concepto viejo, ¿no? Bueno, pues aquí a día de hoy tenemos este mismo ejemplo y además, se viene repitiendo. Desde hace siglos, claro, básicamente, desde hace siglos. Claro. Y bueno, replantearnos un poco dentro de esta soberanía quién pertenece a la tierra y cuál es el eje, ¿no?, del uso de esta tierra. Joder, muy bien, Sole. Un aplauso para Sole, joder. Es que es... Madre mía. Un aplauso para todos esos compañeros y compañeras que se dejan la piel en nuestros campos, en nuestros caminos, en nuestras veredas, porque ellos y ellas son de verdad las que se lo merecen. Esos hombres del campo. Claro, claro. Y además yo creo que también un poco relacionado con eso, que llevándolo a Andalucía, que Andalucía desde la conquista, que ya podríamos, ya hay gente que habla de esto, se ha repartido lo que hubo en Inglaterra, que se partieron los campos y demás, aquí se repartieron entre cinco, por así decirlo. Y es que eso lleva siglos y siglos aquí mantenido, y lo que ha llevado es que la despoblación de andaluces que han subido hacia otras regiones de España, claro, durante décadas. Yo, por ejemplo, yo vengo de Ponferrada, que nunca, muy rara vez lo digo, pero yo desciendo de andaluces que les expropiaron la tierra y tuvieron que subirse con los burros o con lo que fuese a trabajar otras tierras, y gran parte, de hecho hay casa de Andalucía en mi ciudad, aunque claro, parece increíble, y es parte de esta gente que no ha... que se les ha arrebatado la tierra, que no tienen derecho a cultivar su tierra para poder comer, y se han visto obligadas a eso, y por desgracia seguimos en esta dinámica. Claro, por aportar un dato más, y no quiero con esto seguir acaparando la palabra, no me gustaría dar paso a las compañeras. Bueno, es tu tema, y que lo traes bien. Bueno, que ya que señalas estas cifras, ¿no?, y estos movimientos de despojo, de algún modo, a día de hoy el 40% de las grandes fincas son propiedades de los bancos, o sea, no son propiedades de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sigue pasando? qué no estamos haciendo bien o qué no están haciendo bien. Sí, algo hay que hacer, desde luego. Pero bueno, desde aquí, desde Cope Radio FM, haremos al menos que se nos escuche y se sepa esto a quien, al menos quien nos oiga. Yo creo que vamos a hacer un repasito de redes y nos vamos a ir ya al comercio justo. No sé si Angie, ¿quieres decir algo sobre soberanía? Que estabas ahí callaica. Pues, ahí tomando apuntes como si estuviese en clase. Sí, siempre hago eso. Nada más, tal vez reiterar el punto de que dijo Sole del acceso a tierras. Y yo creo que al final es eso, que se te quitan las tierras o no, o tienes un derecho a la propiedad, pero no te lo respetan. Entonces yo creo que las dos cosas van muy vinculadas al derecho de las propiedades. Bueno, pues vamos a seguir con... Estamos en Cope Radio FM. Nos podéis seguir en Twitter, Facebook o Instagram en arroba Cope Radio FM con dos os y dos R's, que no se confunda. Y también nos escucháis en Radio Almaina, en www.radioalmaina.org y en el 88.5 FM aquí en la Radio Libre de Granada los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores. Siguiente punto del tema de hoy. Vamos a continuar con un tema muy vinculado a la soberanía alimentaria y vital para entender todos estos procesos, como es el comercio justo. Y para ello tenemos a Angie, que pues igual que Sole nos trae aquí la soberanía alimentaria con los deberes bien hechos, Angie hace sus deberes de comercio justo. Yo la verdad es que trabajo muy cómodo, yo me la dan todo hecho. Así que Angie, cuéntanos sobre comercio justo. Pues no sé... que cuánto saben el público aquí presentes ni los que nos escuchan del comercio justo, pero bueno, rapidito y resumiendo, el comercio justo es un sello, ¿no?, que se garantiza que ese producto que tú compras se ha producido bajo ciertos criterios rigurosos ambientales, sociales y económicos. A mí me gusta considerarlo como una alternativa al comercio convencional. Es la mejor manera para mí de entenderlo. Gracias. Y el comercio justo como en relación a la soberanía alimentaria, pues yo diría que sería bien entenderlo como un complemento a la soberanía. Como una estrategia que apoye esta causa, pero no es perfecto y también no tiene que ser, no es la única ni solución, pero sí aporta. ¿Por qué no es perfecto? A ver, ¿qué fallos? Pues, ¿empiezo por los fallos o por los beneficios? Sí, casi acabamos con lo bonito, vale, y quedamos, vale, así en modo positivo. Vale, genial. Pues yo creo que la crítica que más se hace del comercio justo es que es algo del norte que se impone en el sur. Y es efectivamente un montón de esos productos se exportan, ¿no? Entonces estás produciendo algo de súper buena calidad, pero no se queda en el país, ¿no? Eso es el lado que se podría criticar. De eso aparte, yo le veo muchos beneficios. Por ejemplo, entre ellos los económicos, está el precio mínimo que viene con el comercio justo. El precio mínimo pasa cuando, por ejemplo, has fijado el precio del café a un precio, pero como el café se trata con el mercado internacional y la bolsa y lo fijan para de aquí a unos 3 meses, llega el tercer mes, llega la fecha del contrato y el precio de la bolsa ha bajado, hay un precio mínimo que siempre se satisface en el comercio justo. Y esto para el pequeño productor sirve como una garantía de un precio justo o por lo menos que le cubra los costos de producción. ¿Qué más en lo económico? Pues las compras del comercio justo, por cada compra que se hace, cierta cantidad va a la cooperativa y la cooperativa tiene sus votaciones democráticas de cómo van a utilizar esos fondos. Y esos fondos se ven que se utilizan en proyectos que promueven la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la producción sostenible, en talleres de técnicas que no dañen tanto las tierras. O, por ejemplo, hay una cooperativa en Honduras que se llama COMSA, Y ellos tienen el rincón, un sitio que se llama el Rincón del Saber, el Rincón del Conocimiento, donde es un laboratorio donde se producen biofertilizantes y se promueve la educación. ¿A qué voy con todo esto? Es que el comercio justo les da ciertas alternativas, oportunidades de aprender, de organizarse y también de generar un ingreso que les pueda, que les permita comprarse un lote pequeñito y así también generar sus alimentos. Vale, bueno, muy bien. Hombre, ya aparte de lo económico, ¿algo en lo social? Pues sí, ¿no? O sea, algo en... Eso es lo social y también lo ambiental. Ah, bueno, que está todo en uno. Ay, qué bonito. Eso es lo bonito del sello. Bueno, muy bien. A ver, José, a ver, que esto es tu campo, hijo. Ah. Oye, a ver, no voy a mandar yo a aplaudir. Esto tiene que salir del público. Bueno, José, cuéntanos. Piropo incluido, ¿sabes? Esto es tremendo. ¿Qué quieres que te cuente, Jorge? De comercio justo, yo te puedo decir lo que yo entiendo. Yo entiendo que el comercio justo es algo alternativo, pero yo, siendo sincero, a mí se me queda corto. A mí se me queda corto porque realmente no creo que el comercio sea la vía de desarrollo de países del sur. Creo que realmente los países del sur tienen que comerciar entre Corporación Sur-Sur. Y creo que, sinceramente, si no se coopera entre los propios países del sur y siempre se va buscando la exportación a países del norte, realmente esos países no se van a desarrollar nunca. Y creo que por mucho comercio justo que pongamos, por mucho interés que pongamos en que las condiciones sociales sean beneficiosas, pocas veces va a haber un comercio que realmente sea justo. Bueno, jolín, José siempre está negativo, hijo, de verdad. Estudié economía, lo siento. Dios, es que, ¿quién lo contrataría? Bueno, Angie, no sé qué más quieres decir. Es que no se debe pensar al comercio justo como una herramienta de desarrollo, sino como un complemento. Y también en el caso de la soberanía. Y si es que me gustaría transmitir un mensaje, es que comparado con el comercio convencional, mucho mejor, mil veces mejor. En cuanto a las el comercio sur-sur, ¿no? Lo que dijiste, súper de acuerdo. Y el modelo del comercio justo, que también unifica a las cooperativas y a los agricultores súper rurales, ¿no? Les dan una forma de organizarse. Pues los modelos que se ven gracias a este sistema, pues se están repitiendo a nivel regional. Por ejemplo, como estoy lejos de Guatemala, por ejemplo, antes del programa le escribí a un amigo que es el gerente de comercialización de manos campesinas de una cooperativa en Guatemala y le pregunté: oye, Miguel, ¿tú crees que hay el stand Xela, ¿no? En Quetzaltenango, ¿tú crees que hay la soberanía alimentaria en Xela? Y me dijo, pues así, me dijo en alguna... ¿Tirando de recursos? ¿Tirando del móvil? En alguna medida sí, porque se produce lo más importante y se puede comprar terrenos. Y desde Xela también se está abasteciendo vegetales a El Salvador. Entonces, se están viendo también que se fortalecen las relaciones, pero porque tienen un ejemplo bonito de comercio. Estoy de acuerdo que las relaciones se hagan más locales, regionales que internacionales. Sí, mejorar siempre se puede mejorar, pero bueno, hay que ir buscando soluciones. Si no buscamos la manera de avanzar, sobre todo en este tipo de conceptos, no nos quedaremos como siempre y caeremos en las grandes compañías. Bueno, Sole, ¿qué más nos puedes decir sobre esto? Bueno, gracias Angie por tu aportación, tu trabajo, tus investigaciones. Sabes que bueno, que para mí eres como persona y como cabeza pensante un recurso, pues bueno, de amor y de respeto y de cariño. Y me parece muy interesante lo que comentas del tema de la exportación como algo negativo, es decir, el comercio justo o la industria, la maquinaria, se producen X pero se consumen Y. Por a extrapolarlo de nuevo al contexto andaluz, el otro día un compañero me comentaba el tema de la producción en Almería, del pimiento en concreto, cómo una producción ecológica en terreno, se exporta a Alemania para ser consumida allí, mientras que la población local utiliza y compra y consume pimiento de Mercadona y de grandes superficies. Entonces, bueno, dentro de las cuestiones norte-sur, ¿no? Digo, por contextualizar un poco también esta idea. Y yo creo, o desde mi punto de vista, hay que ir un poquito más allá de entender el comercio justo como el cliché de la etiqueta de élite, de producto caro y de producto convencional. Hay que ir un poquito más allá. Un comercio justo hay que entenderlo como un canal corto de comercialización y como una adquisición de un producto que perfectamente lo puedes tener a disposición a la mano, pero en este sistema local global parece que la parcela social no te permite ver más allá de tu economía más inmediata. Es decir, si la Vega de Granada y Andalucía tiene, por ejemplo, como producto, uno de los productos punteros, las naranjas, ¿por qué Mercadona tiene los estantes llenos de redes de naranjas que vienen de Argentina? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánta energía se necesita? ¿Cuánta economía se necesita desenvolver para que en una nevera andaluza haya una naranja argentina? ¿Dónde está ahí la justicia? ¿Dónde está ahí la soberanía, no? Y comprar naranjas en la tierra que las produce, eso es comercio justo, por ejemplo, y eso va más allá de etiquetas, de envases, de clichés, de industria del norte. No, digo que por reconceptualizar un poquito lo que se entiende como comercio justo, ¿no? Pero ahí también podemos ver un poco la autarquía, yo pienso, ¿no? Yo ahí la dejo en el aire, quien la quiera coger, que la coja. Yo sabes que esa la cojo siempre, esa es la que me gusta a mí y yo creo realmente que para desarrollarnos como países y como realmente tener una soberanía propia, yo creo que debemos centrarnos más en la producción, en lo que somos fuertes y realmente España tiene capacidad para crear sus propios productos. Es lo que decía Sole. ¿Por qué no se puede hacer naranja en España? ¿Tenemos que ir a comprar la Argentina, de verdad? Yo creo que muchas veces no han creado unas necesidades tan bestias que al final estamos perdiendo el norte de realmente qué es lo que necesitamos y si somos capaces de autoabastecernos nosotros mismos. ¿Qué? ¿Cómo te lo ha dejado, eh? Te la he dejado ahí indier. Es que es un tema complicado. ¿Qué pasa con esos productores de naranja cuando ya no tienen alguien que les compre las naranjas? O sea, estoy de acuerdo yo también, pero hay más cosas que se tiene que tratar de atacar ahí en Argentina, en este, para quedarnos con el mismo ejemplo, ¿no? Y porque le preguntas a un productor de café, ¿por qué no te lo consumes tú? ¿Por qué lo vendes? Pues porque me dan un precio más, porque gano mucho más. Claro, no sé si alguien más quiere nada. ¿Lo dejamos aquí? Hombre, bueno, esto lo cerramos. Sole, no te quedes con la gana. No. Tú desfoga. No, bien sabéis que me pasaría hablando la tarde entera, pero creo que no es justo y bueno, y que me apetece mucho escuchar al compañero también. Vale, pues cerramos comercio justo entonces, nada que añadir. Bueno, perfecto, porque mira, llevamos 29 minutinos de programa y llegamos al Ecuador del décimo programa de hoy, así que vamos, un aplausito que nos vamos a descansito. Your heart. to pray. Pray how the time has come. Hungry, you want to feed your dreams of freedom. Hola, UGR, conectando voces desde la isla digital. Bueno, seguimos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR, en la sala La Pepa, y seguimos en Coperradio FM. Nos podéis seguir en Twitter, Instagram o Facebook en arroba Coperradio FM con dos O's y dos R's, y nos podéis escuchar a través de Spreaker en el canal de Radio Lab UGR y en la Radio Libre Granada, Radio Almaina, en el 88.5 FM, los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 7 de la mañana. Buena horica así antes de la tostada. Ahí vamos a seguir con nuestro programa de soberanía alimentaria, comercio justo y bienes comunes. Y nos queda el último bloque, que es bienes comunes, que aquí ya, José, esto ya está hecho para ti. Esto está hecho para mí, es la primera vez que me llamas para esto, así que tranquila, no te vengas. Por una vez que no te llamo para hablar de educación. Claro, a ver si también nos vamos a quejar. Bueno, a ver, bienes comunes en 5 minutos. Para intentar... Bienes comunes para dummies. Eso lo has dicho tú. Bienes comunes en 5 minutos. Para empezar, hay que tener en cuenta la clasificación que hacemos para saber lo que son los bienes comunes. En economía, tradicionalmente, hay dos características para los bienes, ¿vale? Rivalidad y exclusividad. Si nosotros... rivalidad quiere decir que mucha gente a la vez quiere consumir ese bien. Y exclusividad es que no puede decirle a una persona, mira, tú no utilizas este bien. Eso sería no exclusividad, ¿vale? Pues esos son nuestros bienes. Nuestros bienes son unos bienes que son rivales porque mucha gente quiere utilizarlos al mismo tiempo, pero nadie puede decirle a esa persona, no, tú no utilizas este bien. ¿Qué tipos de bienes podemos ver así? Una acequia, una acequia la gente se pelea, por decirlo de alguna manera, por el agua, pero nadie puede decir, no, tú no utilizas ese agua. Hay turnos de riego y esas cosas. Que a mí me ha tocado vigilar la acequia algún día. Ahí vamos. Viene el vecino y dice, no, que yo, pero que me toque mi turno, señor, da igual. Yo. Exacto. Hay peleita, ¿no? Lo que tú dices de esos turnos son unas instituciones que se crean para gobernar esos bienes comunes, porque es muy complicado que sin instituciones el bien se mantenga en el tiempo. Es decir, si nosotros dejamos a libre albedrío ese bien... El libre albedrío. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Jolín! ¡Qué bien hablo! Vamos. Venga, va. Qué fundamental. Déjame que al final pierdo el hilo. Si nosotros dejamos al libre albedrío esos bienes, al final, cuando pasen X años, esos bienes van a estar agotados. Hay muchos casos de... bienes comunes que han sido agotados y han sido destrozados totalmente. Casos de pesca en la India, casos bestiales, vamos. Y también en España, ¿eh? En Murcia, por ejemplo, sistemas de riego también se han quedado obsoletos y se han quedado sin poderse utilizar. ¿A dónde vamos con esto? Que si no creamos unas instituciones fuertes que gobiernen esos bienes comunes, no tenemos bienes comunes. Pero... hay dos vertientes dentro de la economía que dicen dos posibles soluciones. Una solución sería la privatización total de los bienes comunes. Maravilloso. No hay que perder de vista que somos economistas, ¿vale? Privatización vale. Siempre basta. Vale, ahí está. Siempre es una, siempre la siempre es una opción. Siempre es una opción. Madre mía, es un buen lema, ¿eh? La privatización siempre es una opción. Eso vende mucho en economía. Sí, podría ponerse en algún partido político, que total. Sí. De cierto color. Y la segunda opción sería que el Estado se haga cargo del bien común y lo regule dependiendo del color político. ¿Cuál es lo novedoso y lo realmente importante que está surgiendo ahora en la literatura? Pues que ni una cosa ni otra. Autogestión. Ni fu ni fa. Autogestión, total. Que los propios... interesados en los bienes comunes, los apropiadores que se llaman, ellos mismos gestionen esas normas, gestionen sus recursos y vean cómo es la posible solución a ese bien. Esto tiene que ver para mí mucho con soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque si nosotros en una acequia vemos cómo es la posible solución a ese problema, vemos cómo se pueden gestionar los recursos de forma más eficiente, conseguiremos una soberanía. Conseguimos la soberanía sobre ese bien. Y sobre ese bien que nos va a hacer crear una producción que va a ser la que realmente sea la soberana nuestra. Vale, muy bien. A mí me ha quedado claro, no sabes tú. Un aplauso para José, joven. Venga. Se nota que de esto sabe, ¿eh? Jolín, el economista. A ver, Sole, venga, Sole, que está ahí y que llevas mirando un rato el micro, lo quiero coger. Que es que no está María José hoy, pues hable, Sole. A ver, cuéntanos sobre esto de bienes comunes. Me pinta regular, nada más, ¿eh? Me pinta regular. Que va. Hombre, bueno, Sole, por Dios. Claro, si es que tengo mucha admiración por mis compañeros y mis compañeras y no lo puedo evitar. Entonces, bueno, José, gracias por compartir tu trabajo, tu proyecto y... me parece muy lindo que haya traído, ¿no?, el tema de las acequias, algo... tan granadino, ¿no?, tan local y tan característico de una agricultura que se ha sostenido por el agua de Sierra Nevada a través de las acequias en contextos como la Alpujarra, ¿no? Hay un proyecto muy bonito que gestiona un profesor, Jesús Montes, en la Facultad de Filosofía y Letras, que va precisamente de la recuperación de acequias. Entonces organiza jornadas para desplazarse hacia la Alpujarra y, bueno, restaurarla, limpiarla y activar esos canales de regadío que ya estaban y que se han ido deteriorando, marginalizando y dejando un poco a un lado. Y también ocurre con la al igual que con las acequias, con la transhumancia, que es un tipo de pastoreo, ocurre exactamente igual. Está una de las, entre muchas otras cuestiones, ¿no?, pero una de las motivaciones que lleva o que empuja a que este tipo de pastoreo se pierda es la desaparición de los caminos. Como bienes comunales, pues las instituciones no se hacen cargo y al final acaban pues desapareciendo, ¿no? Gracias, José. Me ha gustado mucho. Iba a decir una cosa, a lo mejor es una chorrada, pero es que a mí me hace gracia que se llame Jesús Montes y se cargue de Montes. Y de filosofía y letra. O sea, es algo cuanto menos curioso. Angie, no sé si querías decir algo. Yo tenía una pregunta, José. Que y también agradecerte porque lo explicaste, yo creo que muy bonito. Creo que lo entendí. Venga. Dos tiene que ser... Ahora ponle tú las pegas. Rivalidad y exclusividad, los dos. La internet... Es una pregunta hipotética. ¿Podría considerarse como un bien común o por qué? Estamos... la literatura que ahora mismo se está poniendo sobre la mesa y sobre todo desde el punto de vista marxista, se va por ahí. Se va por internet es un bien común y el conocimiento también es un bien común. Y ya estamos cambiando también la nomenclatura. Ya no decimos bienes comunes, decimos recursos de uso común. Porque no todo es material, sino ajá, que también hay cosas que son intangibles. Los Creative Commons. Los Creative Commons. Por ejemplo, este programa es Creative Commons. Y en la autogestión, ¿ahí se habla de algún tipo de... o dan ejemplos de algún tipo de control? En el libro de Elinor Ostrom, que sí, te animo a que lea, que es muy bonito, Elinor Ostrom proponen como su... pautas, sus características que tienen que tener las instituciones para que esos recursos de uso común sean gobernados correctamente. Y esas características hacen que la institución sea un éxito. Pero también hay que tener en cuenta que ella obvia muchas cosas. Es decir, ella abrió un camino y a partir de ahí se está hablando mucho y se está debatiendo mucho sobre el tema. Ella también lo que hace mucho es comparar casos y ve los casos de éxito y los casos de fracaso. Y a partir de ahí saco sus características. Super. Gracias. Ah, vale, güey. Y otra dudilla que tengo yo. No suelto el micrófono, ¿no? Que, hombre, ya que es tu tema, pues te vas a hinchar a contestar. Venga. La cultura. Uh-huh. O sea, lo que es la cultura, ya no lo llevo solo a los libros, el arte, no los toros. Sino a la cultura nuestra, las tradiciones que tengamos y demás, ¿eso podría considerarse un bien común? Algo tan intangible. Ahí te he pillado, ¿eh? Me haces pensar porque creo que sí, porque creo que no se nos puede excluir de eso. No se nos puede excluir a las personas que realmente formamos parte de una cultura, de nuestra cultura. Y creo que debemos reivindicarla y, por tanto, yo lo consideraría un bien común. Bueno, y ahora va mi enlace. ¿Entonces la Feria de Sevilla? No, eso no es bien común. Eso es mal común. Bueno, yo creo que vamos a hacer una de mis secciones favoritas ya. Ya que tenemos público, hay que aprovecharlo. Y eso es lo que hacemos siempre aquí en Cope Radio FM. Ya es lo que tiene que somos una radio participativa. Que esto no lo hacemos uno o dos, sino que lo hacemos entre muchos, entre un público fiel que viene aquí todos los jueves teniendo examen el martes, que es muy de valorar que se haya hecho el esfuerzo. Y Manuel, vaya Pedro, por favor, sube el aquí un punto o dos a esta gente, porque lo necesitan. Bueno, yo ahí no me involucro, Manuel Pedro. vamos con mi sección favorita. Tengo una dudilla, así que, por favor, ir levantando manicas los que tengáis dudillas sobre cualquiera de estos temas. Vamos, pero sin miedo ninguno. A ver, voluntario... Bueno, Vero. Bueno, primero. ¿Qué tal por aquí? Bien, bien. Me gusta más estar en la otra banda. Ay, más tranquila en el banquillo. Más tranquila. Bueno, primero agradecer a mis compañeras y a mi compañero por la aclaración, porque la verdad que es un tema que no lo domino muy bien y me ha quedado un poco más claro todo. Y tengo dos preguntas. Una es referida al comercio justo. Porque yo, claro, yo cuando estoy un poco más entiendo comercio justo, a lo mejor un poco más como lo ha explicado Soledad. Más de no la etiqueta, sino de ir directamente a comprarle al campesino que produce, sin necesidad de que exista esa etiqueta que te dice esto es justo, porque hasta qué punto no está manipulada esa etiqueta y harán el cliché ese de, ay, no, yo compro de etiqueta. Luego también... Creo que se ha olvidado algo importante de mencionar, la idea de que tenemos de que los tomates tengan que ser perfectos, la manzana tenga que ser perfecta. O sea, creo que hemos olvidado el comer normal la comida. Yo, por ejemplo, sí, yo sé que lo he vivido porque he tenido la suerte que mi abuelo tenía un huerto y he comido de ese huerto y he visto que no todas las manzanas tienen el mismo color ni son iguales. No sé, que creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego, otra duda, o sea, una pregunta que me cuestiono. Yo, por ejemplo, tardé muchos años en conocer este concepto de soberanía alimentaria y hoy en día también tengo dudas. ¿Por qué no se abarca desde la educación? ¿Se plantea llevar esto a las escuelas? ¿Se plantea llevar a la calle? ¿Hay una educación para el desarrollo para llevar a cabo esto? Porque a lo mejor deberíamos de, no sé, de no teorizar tanto, discursos sencillos y llevarlo a la calle para que se aplique. No sé, me gustaría saber si se hace algo sobre esto. Pues muy bien, un aplauso para Vero. Y hoy no traía papeles la tía, joder. A ver, ¿quién se atreve a contestar? No os peleéis, no os peleéis. Gracias, Vero. Que en cuanto, yo creo que hiciste una distinción del término comercio justo súper válido y de hecho a mí a veces ni me gusta decirlo comercio justo porque evidentemente no lo es. Debería tal vez ponerle comercio más justo, comercio un poquito mejor. Y ahí estaríamos bien. Eso nomás quería decir, a ver, Sole. Bueno, Vero, muchas gracias por tu intervención. Me alegra que esta actividad te haya ayudado a aclarar algunas cuestiones que tenías ahí pendientes. Y yo estoy de acuerdo contigo que hay que poner en práctica todos estos conceptos, hay que sacarlos fuera, hay que hablarlo con las compañeras, tenemos que hablarlo en los trabajos, en la aula, en fin, en nuestros espacios de acción. Y ya que traje a coalición el tema del Cerro Libertad, ¿no? Para ilustrar un poco qué es qué entiendo yo, ¿no?, de la soberanía alimentaria, y este proyecto me parecía muy al hilo. En Granada tenemos un colegio público ubicado en el Albaicín, el Colegio Público Gómez Moreno, que justamente hoy también ha salido la noticia de que es un colegio que lleva una larga trayectoria de lucha también porque su comedor sea ecológico y lo puedan gestionar localmente las personas participantes en el mismo colegio, es decir, que no dependan de un catering externo que venga con comida prefabricada, sino que esos niños y esas niñas puedan comer comida casera. Y ha sido una lucha continua de prohibiciones con la Junta de Andalucía que le negaba ese derecho. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y me parecía lindo traerlo a coalición porque justo hoy salía la noticia de que se le ha denegado. Evidentemente no es que se vaya a quedar ahí, pero bueno, ahí estamos. Y yo desde, o sea, ya nos conocemos un poquito y mi idea es esa, ¿no? Desde la antropología, que es la rama que entre comillas, bueno, domino un poco o más conozco. Ni sin comillas, tírate flores, ole. O más conozco, sí que hay muchas autoras que trabajan por enfocar la alimentación de una perspectiva más social, ir más allá y visualizar no solo el alimento, sino quiénes son las personas que están en nuestras neveras, ¿no? De dónde viene ese alimento, en qué condiciones se ha producido, cómo se ha cuestionado y bueno, pues yo sí que te podría pasar algunos materiales interesantes a ti o a cualquiera que le interese la temática. Gracias. Un aplauso. Bueno, no sé si a alguien más. Tengo una dudilla por ahí. Dudilla, venga. Bueno, bienvenido otro habitual entre el público. ¿Qué tal, Selma? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Y nada, la pregunta que tenía yo era que hay un concepto, un sentimiento que me gusta mucho, que existe en muchas tribus latinoamericanas y africanas, que es de pertenencia pero a la inversa, o sea, de pertenencia de las personas y de todo a la tierra, en vez de ser al revés, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, digamos, en el mundo globalizado. Y quisiera preguntar, o no sé si queréis reflexionar sobre eso, si hay alguna posibilidad de que el mundo occidental, ¿no?, o en el mundo globalizado en el que vivimos, existe alguna posibilidad. Yo pienso que no, la verdad, pero de que vuelva, ¿no?, ese sentimiento ese sentimiento de pertenencia a la tierra, en lugar de que sea al revés. La vuelta a la Pachamama. La vuelta a la tortilla, sí. Y gracias. Bueno, muy buena pregunta. A ver, ¿quién se anima a preguntar? Selma, pues yo te agradezco de corazón que pongas esta pregunta en el centro, porque bueno, es algo que me late, que me mueve muchísimo y que he expresado o he intentado expresar muchas veces. Yo creo que la supervivencia de este mundo occidental, como tú lo llamas, y de cualquier otro mundo, depende precisamente de eso, de tener clara conciencia de que la pertenencia no es nuestra, nosotras no somos nadie. Nosotras tenemos una edad finita, nos vamos a ir en algún momento. La Tierra de momento no. Nos está demostrando, nos está dando muchas señales. Creo que este invierno ha sido como una muestra ya muy clara, ¿no? De que la responsabilidad va a recaer sobre nosotras y esta necesidad de pensarnos, pues, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de alimentarnos. Y creo que debemos de desmitificar o no tratarlo como algo esotérico o exótico, la Pachamama. La Pachamama es un concepto mucho más global, ¿no? Y traerlo a coalición, a nuestras aulas, aquí, al día a día. Sí, es que parece muy romántica esa idea, ¿no?, de pertenencia al territorio, pero es que no hay otra. O sea, es que una verdad más teórica que cualquier concepto que podamos rescatar, ¿no? Gracias, Selma. Me parece muy oportuna tu intervención. Muy bien, un aplauso para Sole. Yo creo que es que además para mí es más fácil creer en la Tierra que, no sé, que creer en un Dios. No sé, yo la veo. Me da de comer. No sé, a ver, mi opinión personal, que cada uno piense lo que quiera. No sé si alguien más quiere aportar algo. Yo quiero decir algo. Pues no sé, dilo. Si entendí bien la pregunta, yo creo que sí. Y yo creo que depende de también de quién lo considera. Por ejemplo, desde el punto de vista de una comunidad indígena que desde siempre ha estado muy vinculada con la naturaleza, pues ellos lo mantienen, ¿no? A lo menos que se les hayan quitado la fuerza. Pero de ahí a mi tío, que es agricultor y que ha abandonado su tierra o porque nadie le paga lo que cuesta producir un fréjol. Y poco a poco te desvinculas de tu lazo que tienes con tu tierra en ese sentido. Y capaz que ahí incluso también te podrías quedar con o regresar a la imagen de la Pachamama, el mismo que tienen los indígenas, pero, perdón, me estoy haciendo un poquito bolas, voy a continuar y de ahí lo explico otra vez tal vez. Conforme vas alejándote más de la tierra, yo creo que es más difícil volver hasta el punto, menos que tengas el conocimiento. Nosotros que estamos acá hemos estudiado un montón y tenemos la capacidad de tomar una decisión crítica y volver hacia lo que hacían los ancestros. Pero para una mayoría que no tiene nuestra educación y que quiere ganancias rápidas, lo veo. Yo creo que ellos van a querer alcanzarse o igualarse de cierta forma antes de volver. Bueno, muy interesante. No sé, a ver, José, que te voy a murmullar por ahí, no sé si querías decir algo. Sí, yo lo que quería decir es que estoy muy de acuerdo con Angie. Yo creo que es muy complicado que en sociedades occidentales que ya como que han llegado a ese nivel de destrucción, sinceramente, porque es una destrucción de todo lo que tenemos tan bestial que para mí es muy complicado volver esos pasos hacia atrás. No sé si me explico. Para mí, yo creo que es complicadísimo y creo que hace falta una labor muy importante de sensibilización, de educación sobre estos temas, pero que realmente a nuestros dirigentes le importa un carajo, sinceramente, y creo que realmente somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Muy bien, y además yo también vinculado a que, como no sé, no son conscientes de dejar a las generaciones que quedamos aquí y a las que vengan un mundo mejor, como, no sé, me parece una perspectiva muy egoísta, sobre todo por los gobernantes que parece que no quieren tener esta perspectiva. Una última, tengo una dudilla y nos vamos. Una, venga, una. Hasta que no haya una no nos vamos, como en el colegio. Bueno, amable desconocido, preséntate. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Sergio, mi primera vez aquí con vosotros, es un placer. Bienvenido a la secta. Bueno, con el gran Wyoming de Ponferrada. Quería hacer, bueno, un puntuaje a lo que ha dicho el compañero José. No creo que sea un paso para atrás, creo que siempre va a ser un paso para adelante, porque a lo largo de la historia nunca hemos tenido una conciencia en la que todo el pueblo no ha carecido de alimento ni ha carecido de... Siempre ha habido un capitalismo, ha habido ricos y ha habido muy pobres. Entonces yo quería hacer una pregunta a Sole, con los nervios, estoy ahí con el vibrador puesto. Mira, Sole, quería hacerte una pregunta porque has dicho que teníamos que ver en la nevera de casa qué personas tenemos allí dentro, ¿no? Como de qué pequeño comercio hemos obtenido los alimentos. Entonces, para mí, que somos ovejas y tenemos a nuestro pastor, ¿qué mensaje darías a ese pastor de medianos o grandes comercios que solo piensan en importar y en exportar y no circular el dinero en la comunidad en la que se encuentran, en el país en el que se encuentran o, por ejemplo, en la zona de necesidad, ¿no? De poca circulación del dinero? Muchas gracias. Un aplauso. ¡Ostras! El desconocido habla bien, ¿eh? Meca. Vaya incógnito. Muchísimas gracias por tu participación y entiendo que te refieres a Pastor, a la persona responsable de ese gran comercio, ¿no? O de esa deslocalización. Bueno, pues en primer lugar, seguramente no consuma o no coma, porque esa persona sí que sabe de dónde lo que está haciendo. No se alimente en casa, no se alimente de la producción que pone a la venta. Eso para empezar, estoy segura. Y nada, pues recordarle que también le puede tocar a él, que la injusticia está a la vuelta de la esquina y que en esta vida todo lo que da te va a revertir. Y que somos muchas y que hay un despertar. Y que bueno, que nos estamos hartando, esto está ya saturando y se está viendo en todos los colectivos, en una ciudad como Granada, todo el movimiento que hay de cooperativas, de grupos de consumo, este programa de radio como ejemplo también, ¿no? Y que nos toca a nosotras esa responsabilidad y que aquí estamos. Así que nada, a responsabilizarnos todas un poquito y entre muchas venceremos. Muy bien, joder. ¡Qué fichaje! No sé, a ver, nos queda para una mini aportación o dos mini aportaciones. ¿Queréis decir algo, José Angie? Sí. No, qué broma. Que yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. No es un paso atrás, es un paso hacia adelante. Pero ese paso hacia adelante tenemos que darlo consciente. No intentar que lo den otros por nosotros, sino ser conscientes de que tenemos que dar ese paso hacia adelante, hacia... Quizás no necesitamos tantas cosas como tenemos. Quizás no necesitamos consumir cada dos días cosas. Ostras, tío. A ver, venga, que ya acabamos. No nos puede fallar ahora. Que entonces me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Ser conscientes de lo que necesitamos, valorar correctamente nuestras necesidades y a partir de ahí evoluciona. Muy bien, José. Un aplauso para José. No sé si Angie quiere hacer una última aportación. Bueno. Venga. Que me quedé pensando en la pregunta de Sergio también. ¿Qué le diría yo al pastor? Yo creo que... Pero tiene que ser esto picadito, ¿eh? Es que yo creo que nada que le diga le va a servir. Nada. Porque el pastor quiere... Le importa a su familia y que coman bien sus hijos y tal vez los vecinos. Entonces, yo iría tal vez con alternativas que él podría experimentar si es que le interesa y le visitaría un montón. Como iría, señor, que le esquilo las ovejas. Ya, es que eso es, porque tú vas y le haces esa pregunta y no le ves en años. O sea, desarrollar relaciones a largo plazo. Bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Vamos a despedir a la mesa de lujo que hemos tenido ya aquí. Muchas gracias, Ole, por venir. Muchas gracias a Angie. Despediros al micro. Despediros, a ver, ahora repetimos. Muchas gracias, Ole, por venir. Aplauso. Venga, y ahora Soli. Gracias a vosotras por acompañarme siempre, por quererme, por cuidarme, por invitarme y por todo lo que me enseñáis todos los días. Uy, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Angie, por venir un día más a Cooperadio FM. Gracias por el súper apoyo, compañeros y compañeras. Y muchas gracias al imprescindible José Morillas por estar aquí una tarde más. Imprescindible, no. Se hizo el programa sin mí y es posible. Bueno, pero el tuit. Ese tuit. Estaba. No, ese tuit desde la cama. Estaba, pero estaba en la sombra. Eso tenerlo en cuenta. Ahí está, siempre presente. Muchas gracias, José. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que si no conocíais estos conceptos, estos términos, os haya mostrado un poco más de un poco más de lo que conllevan. Y si ya los conocíais, espero que os hayamos podido aportar algo más a nuevos conceptos que pueden hacer, sobre todo del entorno, los entornos locales y comunitarios, sitios mejores. Muchas gracias a los colaboradores de hoy de nuevo. Mi nombre es Jorge González, esto es Cooperadio FM, y como decimos siempre, puede que como cooperantes pequemos de utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias. Para burlar la ley, pero en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la de...